dale chanza, que no son para siempre, no son para siempre. Esta vez corriría, vaya de chanza, que no son para siempre, no son para siempre. Vaya, vaya, rechaza.